Bienvenidos a Antimateria Podcast, en esta ocasión en su número 42, me acompaña Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes, en esta ocasión transmitiendo desde el diario El Clarín, más concretamente afuerita de la oficina de JJ Jameson, nada más que no le digan. Ah, pues muy bien, así es que en esta ocasión, en el número 42, aunque nosotros solo somos dos, esperamos que de todos modos se diviertan escuchando este podcast, que iniciamos la cuenta regresiva para nuestro primer aniversario, que vendría siendo el número 52, así es, 52 semanas tiene el año, y precisamente el 18 de junio es el primer aniversario de Antimateria Podcast, así es que se aceptan regalos. Y no sé qué más haremos, mi querido Zuldin, ¿no es así? Pues yo realmente estaba planeando con, no sé, lanzar cócteles molotov desde la azotea del edificio donde vives o algo así. Sí, también podría ser, pero tendremos que enfrentarnos a la fuerza pública. Y nos jugaremos Rock Band. Así es, porque tenemos una sorpresa para ustedes. Pero antes de eso, vamos a iniciar con la sección de computación. Que en esta ocasión, para computación, pues les voy a platicar de mi experiencia con Linux, más particularmente en Ubuntu. Pero bueno, para todos aquellos que no sepan qué es Linux, Linux es una alternativa a Windows. Es decir, si ustedes ya se hartaron de Windows porque les da muchos errores, pues bien, pueden probar este Linux. Y precisamente de la página de Ubuntu.com pueden bajar este sistema operativo, el cual lo queman en un disco, y ya que hayan respaldado toda esa información, meten el disco y le dan instalar, y les va a formatear todo el disco y va a quedar solamente Linux para que lo utilicen. Es interesante, digo, es para usuarios medios a avanzados, no es para principiantes, pero pues siempre está... Pues siempre es buena la idea de aprender algo más. Y si a ustedes les gusta la computación, pueden empezar a hurgar con Linux. En mi caso, con Linux, bueno, fue toda una odisea porque tuve que particionar el disco duro. Y la verdad sí es un show. Para quien diga que Linux es el sistema operativo que se debe usar para estar en contra de Microsoft, pues la verdad es que hay que saberle más todavía que con Windows. Entonces, pues sí digo, no sé. Ubuntu realmente... La característica que tiene es que es muy ligero. Si tu máquina es viejita, si ya es lenta, puedes considerar poner Ubuntu y va a jalar más potente todavía, porque no se va a tener los recursos que con Windows no, pues puesto que Windows XP o Vista pues, se los tragan, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que quieran instalar Linux, pues pueden preguntarme, pueden mandarme un correo y pues trataré de resolver sus dudas, ya que por fin lo tengo instalado. Bueno, particionado, para ser exactos, todavía no dejo Windows del todo. Y que en menos de 27 días sale la nueva versión de Ubuntu, Ubuntu 8.1 me parece que es. Y al parecer que se va a poder instalar desde Windows. Pero bueno, eso fue computación. Para todos aquellos que usuarios que les late Linux, pues ya saben, manden un correo a antimateriapodcast@gmail.com o dejen sus comentarios ahí en el blog en antimateriapodcast.com. blogspot.com. Continuando con nuestro querido podcast, en esta ocasión en el número 42 de Antimateria, Zuldin nos va a platicar algo de videojuegos. Así es, porque en esta ocasión tenemos una noticia interesante para, pues bueno, todos aquellos que ya cuenten con cierto juego en el cual puedes personificar a una banda. Se rumora de que el día 1 de abril, espero que ya estén escuchando esto para entonces, si no, pues se mueran. Sino, bueno, de todas maneras, chiquen, va a estar disponible una canción en el Marketplace de Xbox Live. Aún no está confirmado si va a estar para también para PlayStation Network, pero bueno, es cosa de estar pendientes. Insisto, todo esto es un rumor, así que bueno, hay que estar más que nada ahí atentos, ¿no? La canción es el ending del videojuego Portal Still Alive de Jonathan Coulton. Esto, pues, insisto, completamente gratis para todos aquellos que estén interesados. Pero también estén pendientes porque pues nunca falla aquella tradición gringa de April Fool, el cual es similar al Día de los Santos Inocentes, y pues las noticias falsas comienzan a pulular en el internet, y entonces pues bueno, estén pendientes más que nada al respecto, no vaya a ser que nos estén chamaqueando. Por cierto, no me acuerdo si había comentado esto, pero pues ya se confirmó que va a haber una demo completamente jugable de Ninja Gaiden 2, esto para mayo, obviamente que pues antecediendo la fecha que que se tiene planeado del lanzamiento del juego, que es el 3 de junio, y que pues para aquellos fans de la obra de Ryu Hayabusa, en este caso pues el ninja, del protagonista de Ninja Gaiden, pues bueno, es una noticia pues algo interesante, ¿no? No deja de llamar algo ahí la atención. Por cierto, otro rumor para todos aquellos que vivimos y disfrutamos la intensidad del juego de BioShock. Se supone que pues Take-Two considera firmemente hacer una versión fílmica de esta aventura. Todo esto, una vez más, es un rumor, pero pues de menos lo que ya está confirmado y preconfirmado es la segunda parte, y pues todo esto a raíz del gran éxito que obtuvo esta producción, que es un juego realmente de muy buena calidad, y el cual pues todos aquellos que no lo hayan probado, pues denle una checadita, es un magnífico título con muchas posibilidades. Por cierto, también se pretende que haya una versión de los Happy Tree Friends para el Xbox Live Arcade. Esto en la página oficial de la caricatura se anunció de que el próximo 21 de abril habría una descarga de este juego que llevaría por nombre Happy Tree Friends, False Alarm. Así que para todos aquellos que sean fans, bueno, que seamos fans de estos sangrientos animalitos del bosque, pues una buena noticia, nada más hay que estar pendientes porque la fecha que dan es un lunes, siendo que normalmente los juegos de Xbox Live Arcade se liberan los días miércoles. Pasando en otras noticias, pues Microsoft está planeando bombardear las oficinas de PlayStation en Japón, estén pendientes con respecto a esto, esta información. No es cierto, pero bueno, no, no es cierto. Bueno, ya empezamos contigo, Lomas. Creo que ya empiezo a ver elefantes rosas. Pues hablando de Rock Band, digo, ya muchísimas veces hemos hablado de Rock Band aquí en este podcast, pero quiero anunciarles que por fin lo tengo. Así es, el sábado en la noche fui al Blockbuster a retirar mi apartado del Rock Band. Esto estuvo chido porque desde el momento en que me formé para pagar el Rock Band que llevaba ahí mi apartado, dije: "Hola, buenas noches, hoy vengo a recoger un apartado". "Ah, sí, ya lo ven". Y ya ve el ticket que es para un Rock Band. Se me queda viendo como que: ok, sí, cómo no. Ya vinieron por el Rock Band", grita el chavo este. "Ah, sí". Y me dice: "Oye, ¿verdad que me vas a invitar a jugarlo?". Y yo: "Ah, sí, claro. Puedes venir a mi casa". "Sí, seguro, no hay problema". Ya me lo paga y el chavo que está encargado del área del Game Rush viene con la cajota del Rock Band. Ya lo abre, me dice que lo tiene que abrir para checarlo y checar sellar la garantía y todo eso. Y me dice: "Oye, ¿me vas a invitar a jugar?". Le digo: "Ah, sí, también a ti, no hay bronca, no hay problema". "No, es que eres mi héroe". Y yo: "¿Por qué?". "Es que tú eres el único que lo apartaste. Nadie más hizo un apartado de Rock Band". Y yo: "¿En serio?". "Sí, en toda la tienda, en todo este tiempo, nadie apartó el Rock Band". Y yo: "Chale, creo que soy un traumado del Rock Band". Pero bueno, no importa. Lo que sí les puedo decir es que el juego es un poco complicado de armar. La batería viene desarmada y para armarla, pues sí hay que tener algo de paciencia. Pero la ventaja de esto es que ya una vez armada queda bastante sólida, no es tan frágil como yo había pensado. La guitarra también viene muy bien hecha, es una reproducción casi fiel a la Fender Stratocaster y muy sólida, de hecho se siente más robusta que la de Guitar Hero 3. Pero está muy padre el micrófono también, de hecho el micrófono, según el tutorial del juego, cualquier micrófono USB sirve. Entonces, si tú no quieres gastar 3.000 pesos en un Rock Band y ya tienes Guitar Hero, lo que sí puedes hacer es comprar el juego solito, que te vale 800 pesos, dependiendo dónde lo compres, aquí en México. Compras, vas a Radio Shack, preguntas por un micrófono USB, el que tú quieras, que vale como 80 pesos o más barato incluso, y ya, como previamente ya tienes el Guitar Hero, ya tienes las dos terceras partes del juego, tienes guitarra y tienes micrófono, Y y también ya. sirve por si tienes un podcast que grabar. Ah, exacto. Ya con un micrófono USB, pues ya tienes para grabar un podcast. Pero bueno, independientemente del aspecto físico del hardware, ahora sí que del juego, ya la jugabilidad está muy muy chida. Según yo, tenía la forma de tocar era diferente del Guitar Hero 3, pero no es cierto. Y esto va para nuestro queridísimo amigo Grzybowski, Eric, que estuvo aquí de invitado especial en el podcast. Lo que pasa es que él tiene una pantalla HD, una pantalla de alta definición, y el juego te lo dice, solo que no le habíamos hecho caso. En las pantallas de HD puede haber un cierto delay, un cierto retraso, entonces hay que calibrarlo. Y nosotros, pues la verdad es que ni en cuenta de que hubiera retraso, y por eso es que había que tocar las notas un poco antes. Pero no, en una tele normal, CRT normalita, pueden ustedes jugar tranquilamente y es muy similar al Guitar Hero 3. Se rumora, ¿no? Lo que tú decías, mi querido Soldín, que a lo mejor mañana está una canción gratis para el Rock Band, pero pues, igual es del April's First Fool, ¿no? Así es, pero pues bueno, podría ser, aunque este pueda llegar a ser una broma, no dejará de ser algo así como el preámbulo de lo que viene en descargas, ¿no? En Guitar Hero 3 lo hemos vivido, también algo en Guitar Hero 2 de descargas gratuitas, entonces, pues, ¿por qué no Rock Band? Seguramente es apenas empieza la venta aquí en México, pero va a ser también un trancazo como lo fue en Estados Unidos y... pues bueno, más allá de las descargas que se cobren, de repente habrá una que otra gratuita y hay que estar más que listos para descargar cualquier cosa que, pues, cualquier migaja que nos avienten ahí gratuitamente, ¿no? Así es, y esperemos y roguemos también que los paquetes de canciones del Rock Band no cuesten más caro. Y que, Salgan de Rebelde. Ah, no es cierto. Okay. No le paguen al podcast, no es cierto. No, pero está muy chido el Rock Band, digo, si no quieren gastar 3,000 pesos, cómprense el juego normal, que les vale 800 pesos, y si van al hit de la cuadra y lo llegan a encontrar usado, pues vale la pena. Se compran un micrófono USB de 80 pesos, y y voilà. Digo, si ya tienen previamente el Guitar Hero 3, ¿no? Y si no, si quieren cantar, pues también puede ser, ¿no? Una excelente alternativa al karaoke. Así es que cómprenlo, no es necesario que gasten 3,000 pesotes, bueno, solamente que quieran la batería, que la verdad la batería está muy fregona. Yo pensé que no iba a tener habilidad o que no iba a poder tocarla, pero no. O sea, viene muy tranquilo el juego, te enseña lo básico. No sabría decir si jugando y después quieras tú estudiar batería de una manera formal y ya tengas, ¿cómo se dice? Cierta habilidad jugando, pero pues al parecer sí. En fin, es cuestión de que nos manden sus comentarios, quienes nuestros podescuchas, quienes toquen batería, y nos digan si esto es verdad. Pues creo que esto ya fue todo en videojuegos, ¿no, mi querido Soldín? Sí, caray, por esta ocasión será todo, pero volveremos porque le estoy apuntando al Pro Evolution Soccer 2008 y en cuanto lo tenga, les platicaré de él. Ok, entonces pasamos a la sección de anime, mi querido Soldín. Acá, sí, ya, anime, sí, claro. Ah, pues verás, desde hace tiempo que quería platicar sobre esta película que ya tiene un par de años que la tengo, me gusta mucho, y creo que el momento es preciso para platicar al respecto de ella, porque en futuros podcasts tengo la intención de hablar más sobre la obra de este director, que, pues bueno, es el encargado de la cinta, en este caso, Tokyo Godfathers, o como se le llamó aquí en México, porque efectivamente se distribuyó de manera oficial en un DVD, Héroes al Rescate. Tokyo Godfathers es mejor. El punto es de que este es un film del 2003, dirigido por Satoshi Kon. Este director ya había tenido un par de películas buenas en su haber. Yo no las he podido ver, lamentablemente, que es, por ejemplo, Millennium Actress y Perfect Blue. He oído que Perfect Blue es muy buena, pero bueno, estaré buscándola en próximas semanas para darle una checada. Y también un par de series que, bueno, mejor dicho, una serie y una película que estaré platicándoles después. Aún no les comento ni el nombre. Tómela. No es cierto. Bueno, ¿de qué trata Tokyo Godfathers? En esta ocasión es la historia de tres indigentes de Japón, que en la época actual, pues podría ser tal cual el año en el que se lanzó la película, 2003 o 2008, ahorita no sé, en Navidad, encuentran un bebé abandonado, un bebé que, pues bueno, tendría el triste destino de esfumarse a las filas de los desamparados, de las personas sin hogar, en la capital de Japón, de no ser porque estos tres valientes desamparados, estos tres amigos deciden iniciar una búsqueda por la madre del pequeño y tal vez buscarle un mejor futuro y evitar que pues siga el destino que ellos tres comparten. ¿Pero quiénes son estos tres indigentes? Bueno, cada uno de ellos tiene una historia detrás de sí que se va a ir desarrollando conforme la película avance, pero en resumidas cuentas son, en primer lugar, Gin. un hombre de mediana edad que pues es un poco, pues es alivianadón, es fachoso, es un indigente que hasta cierto punto está a gusto con su vida actual. Es de esas personas que ves y pues es un indigente hasta cierto punto cualquiera, ¿no? Barbón, desarreglado, con un cacho de cigarro que encontró tirado en la calle siempre fumándoselo. Y pues bueno, a fin de cuentas es un tipo, por así decirlo, un poco más normal dentro de los tres, del grupo de estos tres indigentes. Pero insisto, tiene detrás de sí una historia bastante interesante. Y lo padre de él no es tal cual el personaje de forma individual, sino la relación que tiene con los otros dos. En especial con Hannah. Hannah es un travesti, originalmente es un hombre que, bueno, se viste siempre de mujer, también es de mediana edad, y que pues acostumbraba estar en bars de estos pues bueno, también de travestis, y actuar ahí, cantar y atender a pues también a las personas que acudieran a dicho bar, ¿no? Lo divertido de esto es de que juega el papel de la mamá o de la mujer del grupo, tal cual. En este caso, pues de repente también como que lo quiere jugar el papel de la pareja de Gin, de quien ya les platicaba. Entonces se hace una broma vaciadísima, vaciadísima entre ellos. Y por último tenemos también a Miyuki. Miyuki es una joven, es una adolescente que escapó de su casa por motivos que ya se tratan en la película y que no les echaré a perder aquí. Y que, pues bueno, complementa, por así decir, esta familia. Sé que está muy de moda el término, pero de todas maneras lo utilizaré de la familia disfuncional que tienen estos tres indigentes, porque, pues bueno, Gin el papá, por así decirlo, Hana la mamá, y pues Miyuki la hija, pues también como que rebeldona, porque no tiene un carácter nada fácil. Miyuki es un poco, insisto, rebelde, pero entre los tres hacen una química tan padre, tan disfrutable, que realmente ocasiona más de una risa durante la película. Realmente recomiendo Padrinos de Tokio, sería la traducción literal. Héroes al rescate, la pueden encontrar seguramente en un Mezcla Arriba o en un Hit de la Cuadra si buscan con atención. Y pues nada más que decirles que, pues bueno, es un muy buen producto. Se van a reír, la van a disfrutar bastante. Yo acostumbro verla cada Navidad prácticamente porque también me ponen así como que en el ambiente, porque obviamente toda esta historia se desarrolla en esa época. Y pues nada más que eso, ¿no? Denle una probada, no se van a arrepentir. Gracias, Lomax, volvemos contigo. Muchas gracias, mi querido Soldin. Esto nos da pie para entrar a la categoría de cine. En esta ocasión pudimos ver El Ilusionista. Pues, ¿qué te pareció, Soldin? Tú que no la habías visto. Fíjate que con El Ilusionista me pasó algo curioso. Cuando salió en el cine, me llamó poco la atención, entre comillas. Poco porque, bueno, fue muy fugaz lo que me pasó ahí, de que dije, ay, es Edward Norton, me agrada cómo actúa este cuate. El póster se ve muy chido, la ambientación se ve que está padre. Ah, yo creo que sí la voy a ir a ver. Pero se me olvidó. Entonces, pues muy rápidamente olvidé la película. Cuando salió un video también se me había olvidado. Y poco a poco la expectativa que tenía alrededor de este film, pues decayó. Hasta que se dio la oportunidad de poder volver a verla y me quedé, ah, cierto, yo quería ver esta película, entonces vamos a verla. Y al momento de verla, me quedé, órale, pues sí, superó mi expectativa reciente, ¿no? Que casi, casi era nula, por así decirlo, porque ya me había olvidado de ella. Yo la disfruté mucho, a mí me gustó, insisto que la escenografía, digamos, pues sí, básicamente, toda la escenografía en la cual te ponen, ¿cómo se le llama en este caso, nomás? Aquí sí se me fue la palabra. La La ambientación, perdón, la exacta, ambientación, la ya me acordé. ambientación. Bueno, el punto es de que me agradó mucho porque sí te mete el tiempo en el cual se desarrolla alrededor de, no sé, 1890, no por un específico en qué año se desarrolla, pero sí es finales, según yo, del siglo XIX. Una película muy disfrutable, muy bien pensada, siento yo, y si te dejas llevar realmente, si te metes en la magia que contiene esa película, incluso a veces sin tratar de explicar cómo es lo que pasa, porque creo que ese es el sentido de ella, ¿no? Vivir la magia como tal, no tratar de explicarte las ilusiones, porque si así es como se debe de disfrutar ese tipo de eventos, pues esta es una película muy de esa onda, entonces yo la disfruté mucho. ¿Usted qué opina, Lomax? La verdad que es una película un poco subestimada. Yo creo que ya es una película que, bueno, ya está en video desde hace muchísimo tiempo, no es nueva. Pero si no la han visto, denle una oportunidad. Y como dice Soldin, la ambientación es muy buena, muy buena. todo el vestuario, la utilería, la escenografía que utilizan es de acuerdo a la época. También la fotografía también es buena. A mí me gustó mucho la fotografía que usaron para esa película, cómo cómo desarrollan o cómo exponen una escena que es bastante buena en general. Pero yo creo que independientemente de las actuaciones de Edward Norton, de la protagonista que se me fue su nombre, y del inspector que también sale allí, que también se me fue su nombre, que considero que es muy buena, es mejor incluso que Edward Norton, desde mi muy personal punto de vista. La música es muy buena, la música es de Philip Glass. Philip Glass, pues es un músico muy polémico, muy famoso, que si no lo han escuchado, denle una oportunidad. Creo que su trabajo reciente más famoso ha sido el soundtrack de la película de las horas. Así es que muy recomendable si lo pueden escuchar. E igual este score de la película no se queda atrás del ilusionista. Philip Glass hace un muy buen trabajo con las frases musicales para ambientar la película, que yo creo que incluso van de la mano la magia, que finalmente es el tema de la película, la magia y el amor, bueno, más que el amor, sino el desafío de engañar a la policía y engañar a los demás para salirse con la suya. Entonces la magia, por ese lado, en un plano muy etéreo, muy fantasioso, muy místico, va muy de la mano con el estilo de Philip Glass, quien crea una atmósfera musical igualmente de etérea que te deja llevar en un sueño onírico que es muy disfrutable si te sumerges en la película. Si no lo logras, te va a parecer mala, te va a parecer una película muy simple, muy plana, sin recursos cinematográficos, pero finalmente es cuestión de balancear hasta dónde llegas a ser crítico y hasta dónde vas a disfrutar la película, ¿no? Así es que denle una oportunidad. No me atrevería a decir que es dominguera como para así pasar una tarde echándola, pero sí, véanla, y de preferencia no en domingo, sino cualquier día de la semana. ¿No, mi querido Solín? Paul Giamatti es el actor que interpreta al inspector U. Es un actor muy bueno, y creo que en esta película sí estoy de acuerdo contigo en que, por así decirlo, se lleva el filme, bueno, se lleva la película, perdón, con relación a Edward Norton, que a pesar de que es el protagonista, pues realmente no luce tanto como en este caso de Giamatti, ¿no? El Chief Inspector Uhl, el actor Paul Giamatti, yo creo que su actuación es buenísima, definitivamente buenísima. Véanla, vale la pena. El ilusionista la pueden rentar ahí en el Hit de la Cuadra. Pues pasen una tarde agradable con esta película. Desde luego, mándenos sus comentarios aquí a antimateriapodcast@gmail.com y el blog antimateriapodcast.blogspot.com. La siguiente sección, mi querido Zuldin, es cocina con salchichas. Fíjate que mis queridos podescuchas, este domingo que pasó, nos reunimos para pasar el rato con los cuates y decidimos hacer así como hacía mucho tiempo que no hacemos tertulias, que no nos juntamos para disfrutar un buen vino o para disfrutar un buen té o cualquier cosa que se nos ocurra. Los cuates quisieron hacer una, de hecho salió por, no me acuerdo de quién fue la idea, no fue mía, pero fue de alguien que inspirado en creo eso. Que fue de... ¿De quién? Creo que fue de Kumo, de aquella vez en la que mezclamos arroz con cuanta cosa radioactiva encontramos. Sí, recordarán aquel episodio del arroz que comentamos con lo que se nos ocurriera. De ahí salió la idea de hacer una tarde de cocina experimental donde se valiera de todo. Pues el eje sobre el cual giró la tarde fue las salchichas. Las salchichas, por ser versátiles, por ser baratas sobre todo, y pues Zuldin hizo una salsa muy buena que a continuación les va a platicar acerca de esa salsa. Ah, sí, bienvenidos a, en esta ocasión, Cocinando con Zuldin. No está Keita, así que pues no es Cocinando con Keita, sino Cocinando con Zuldin, que, bueno, ya, el punto es de que, si, dependiendo del número de personas, ¿no? Pero en este caso, pues, tomando en cuenta que iba a ser una salsa, una porción de salsa bastante grosa, pues en una licuadora, en un vaso de licuadora normal, vacíen toda una lata de leche clavel, en este caso también toda una lata de chiles chipotles. ¿Chico o mediana? O una chica, estará suficiente, una okay. Chica. Y pues también un paquete de queso amarillo, Puede ser también, en lugar de queso amarillo, lo pueden cambiar por queso doble crema. Esto es a su gusto, dependiendo de lo que más les agrade. Y también cucharadita, dependiendo también de cuánto les guste, de consomé. Esto pues ya lo tienen en su licuadora, lo mueven, lo licúan todo así, bien chido, acá. Y después ya lo vacían. Estén pendientes de si no les queda demasiado espesa, pues ya nada más échenle un poquito más de leche. Y pues, insisto, en caso de si desean para menos cantidad de personas, nada más irle midiendo también los ingredientes. Es una salsa muy rápida, muy buena y muy fácil de hacer. Ojalá que la puedan intentar. Y después queda maravillosa con la receta que a continuación Lomax les va a plantear. Sí, nada más una pregunta. ¿Como cuánto de queso doble crema o como cuánto es un paquete de queso amarillo? Pues de un paquete de queso amarillo puede ser uno de esos sencillos que compras en cualquier supermercado. Ya ves que te venden paquetito aproximadamente con unas 5 o 6 rebanaditas, ¿no? Algo así. Queso doble crema sería que será 200 gramos, ¿no? Más o menos. Más o menos, unos okay. 200 gramos de doble crema, 250 gramos. Pues ahí lo tienen, vos escuchas. Esta semana tenemos la misión de hacer esa salsa de chile chipotle, que yo ya la probé, está riquísima. Y en cuanto, no voy a decir que en cuanto la probé, wow, se me ocurrió la receta y empecé a elaborar todo. No, realmente, teniendo en cuenta que había salchichas y una salsa que nadie se le había ocurrido, pues, utilizarla para guisar, sino nada más como dip, como si fuera una especie de dip y ahí las salchichas. Bueno, dije, se debe de poder hacer algo más con esta salsa, no solo usarla como dip. Así es que en un sartén rebané salchichas con un poco de aceite, cebolla, si tienen ajo, pues ajo también, y fríen las salchichas ya que estén más o menos doraditas, les echan la salsa, esta salsa que hicieron, les echan ahí una porción, ya dependiendo de cómo las quieran, si muy, muy espesas o nada más ligeramente bañadas, y las fríen a modo de que todavía espese más la salsa, y esto provoca que se concentren más los sabores y se liberen, y se liberen esa esencia que hay detrás del chipotle. Porque no queda tan picoso como uno pudiera pensar, ¿eh? Realmente, si son personas que no les gusta mucho el picante, la verdad es que no es tan picante como pudiera parecer. Así es que pruébenlo, esta receta. Ah, bueno, ya que están así, por no dejar, échenle jugo de un medio limón y un poco de salsa de soya para compensar la sal. Así es que pruébenlo, esta receta muy buena, muy fácil de hacer. Ahora sí que la misión de esta semana es que la hagan y que nos manden sus variantes, ¿no? Porque una variante puede ser que le pongan más pimienta, menos pimienta, más ajo o alguna otra cosa. ¿Qué piensas, mi querido Zuldín? Yo pienso que sí. ¿Qué estás diciendo? No importa, mándenos sus comentarios aquí en antimateriapodcast@gmail.com o al blog en antimateriapodcast.blogspot.com. Y nuestra siguiente sección, ¿sabes qué, mi querido Soldín? ¿Sabes qué me molesta? Las personas que se tardan años en el cajero automático. Esta escena es clásica, es día de quincena, tú llevas con cierta prisa porque, pues no sé, tal vez quedaste de verte con alguien, algunos amigos, tu novia, no sé. Y pues necesitas retirar rápido el dinero del cajero. Obviamente va a haber algo de fila porque pues es quincena, ¿no? Pero nunca falta la persona de que mete la tarjeta, se queda pensando, ¿qué es lo que iba a hacer? Ah, sí, ¿cuál era mi número clave? Creo que este, no. Creo que este otro, no. O quién sabe qué rayos se quedan haciendo que tardan horas en cajero automático. Eso es muy desesperante. A mí lo que me gusta es nada más llegar, meter la tarjeta, pagón, seleccionar la operación y vámonos, así de sencillo, rápido. Créeme, hasta te lo agradecen todas las personas que están detrás de ti en la fila. No sé por qué pasa eso, pero siempre hay una persona que está años en el cajero automático. No sé si sea muy difícil utilizarlo o qué, pero es muy desesperante eso. Pues sí, la verdad es que sí me ha tocado. Parece que se están jugando videojuegos en el cajero, ¿no? Te estás ahí, espere y espere. Y la persona como que se le queda viendo la pantalla esperando a que aparezca el billete de forma mágica. No sé, bueno, sí, de que hay personas que no saben usar los cajeros, pues las hay. Y lo cual es muy lamentable, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algún tipo de competencia aquí para ver. Yo necesito medir cuánto tiempo me tardo en un cajero automático. Y ahora sí vamos a hacer un duelo, ¿no, Lomax? A ver quién se tarda más. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacer un duelo como en el viejo oeste. Vamos a meter la tarjeta. La cantidad a retirar son 300 pesos. Bueno, cualquier cantidad, pero ese es un parámetro, si quieren ponerlo. Y el que se tarde menos, pues a ver qué se nos ocurre. Nosotros vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a llegar al cajero y... Ya saben. Deberían de hacer eso, mis queridos podescuchas, ¿no? La segunda misión de antimateria para ustedes, tomarse su tiempo a ver cuánto se tardan en un cajero. Obviamente, entre menos tiempo se tarden es más seguro para ustedes. Y mándenos sus comentarios, como ya lo hemos dicho. El ganador se lleva un ringtone para su celular de Keita. Así es. Si quieren escuchar a Keita en su celular, manden su tiempo cronometrado. Y en este momento se nos acaba de unir nuestro queridísimo Alos. ¿Cómo estás, Alos? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Como llegué tarde, nada más me quedé a la última sección y está perfectísimo porque estoy súper enojado. En la sección, ¿sabes qué? Claro. ¿Sabes qué me choca? Las personas que son tercas y que no aceptan de razón. Ahí va por qué. Resulta que vengo llegando en estos momentos de mi escuela y una clase que se llama Proyectos de Sistemas y la maestra nos encomendó nos está enseñando cómo hacer unas gráficas que se llaman gráficas de Gantt, que pues como son gráficas, las puedes hacer de cualquier cosa, ¿no? Desde Paint hasta un proyecto, un programa muy especializado para hacer ese tipo de gráficas. Y resulta que la maestra mencionó, o bueno, casi casi nos obligó, a ocupar una cosa que se llama Microsoft Project. Microsoft Project es un programa que te permite hacer gráficas que van llevando la administración de un proyecto, desde un proyecto de sistemas hasta un proyecto de cualquier cosa, ¿no? No sé, pintar una casa o cosas así. Y bueno, yo le dije a la maestra, pues que había otros programas, open source, incluso Rational Rose y demás, que te permiten hacer el mismo tipo de gráficas, pero que son libres, son gratis, los puedes descargar libremente sin preocuparte de licencias y esto. Y la maestra montada en su macho de que no, es que yo quiero que sea fuerzas project, que no sé qué, y nos habló de los estándares y todo esto. Le comenté que, por ejemplo, que los estándares se rompen al ocupar un proyecto como project, que es privativo, que no no obedece a los estándares de la comunidad y demás. No dio a torcer y al final de cuentas, como ya no pudo contestar ninguna de las razones, me dijo, pues lo vamos a hacer en porque yo soy la maestra. Y bueno, ya así se quedó, ¿no? Ocuparemos Project entonces en mi trabajo. Y ese fue mi, ¿sabes qué? Gracias. Oh. Porque lo digo yo. ¡Qué horror! No sé qué es peor, que te obliguen a ocupar un programa que no quieres, pero sin una razón válida, o que de plano no lo puedas hacer de ninguna otra forma, no sé, porque yo lo que hubiera hecho, sí, pues hazlo en el programa que tú quieras, pero también me lo haces en Project. Bueno, sí, ¿no? Es que a fin de cuentas el chiste de la clase es aprender a hacer los famosísimos diagramas de Gantt, no era aprender a ocupar en específico una herramienta como Project, ¿no? Pero bueno, o sea, si la maestra me hubiera dicho es que me da flojera calificarlos si no están en la cosa que yo ocupo, pues entonces va, ¿no? Es más entendible y se comprende estar calificando cosas en diferentes proyectos, pues daría flojera, ¿no? Pero el hecho de que no me diga que nada es porque, no, es que yo soy la maestra y por esto, así me queda así como que, ¡ah! Pero bueno, ya que. Fíjate que eso va muy de la mano con lo que comentábamos al principio del podcast, porque hablé de instalar Linux. A lo que me refiero es que es el pánico o el miedo a lo desconocido, ¿no? A probar nuevos programas, a investigar más al respecto. Entonces sí, como que causa mucho miedo y rechazo, ¿no? De tener que, bueno, yo sé usar Project y se acabó. No quiero usar otra cosa, no quiero experimentar nuevas cosas. Lo cual en computación, pues es malísimo, malísimo por todas las razones que tú quieras. Desde que te quedas desactualizado hasta que fomentas un monopolio. Pero por eso en computación siempre busquen aprender cosas nuevas. Siempre busquen hacer las cosas de diferentes maneras, ¿no? Para que vayan aprendiendo. Ese es un buen consejo. Así es, pues ni modo, mi querido Alos, ese fue tu ¿sabes qué? Y ahora va mi ¿sabes qué? Lo que pasa es que ¿sabes qué? Me cae mal, que no soporto las personas que se burlan de tu enfermedad. O, ¿por qué no decirlo?, de tu desgracia. Lo que pasa es que en vacaciones, en Semana Santa, pues como recordarán, hasta grabamos, bueno, yo grabé el podcast allá en Poza Rica, Y como llevaba algo de gripa, en el viaje se me taparon los oídos, ¿no? Lo cual es normal por la diferencia de altura y la presión, etcétera. Entonces, pues toda la semana que estuve allá me la pasé con los oídos tapados. Dije, bueno, ya ni modo, regresando a Toluca se me destaparán. Y no, pasaron 3 días de que ya estaba yo en Toluca y no se me destaparon. Entonces tuve que ir al otorrino. Ya el otorrino me dijo que estaban colapsados, que había líquido, que las trompas de Eustaquio no sé qué rayo, estaban atoradas con no sé qué cosa. Total que estaban en mis pobres oídos ya del nabo. Me recetó unas gotas para la nariz, me recetó una pastilla para descongestionar y unos ejercicios que se llaman mansalva, que te tapas la nariz y sacas aire así haciendo fuerza para que vayas destapando los oídos. Y ya, se me ocurrió comentarlo en el trabajo y ya sabes, las burlas. Ah, Candargel, se me va. Yes. Y yo sí te oigo, o sea, los traigo tapados, pero no es para tanto. Entonces diga, y como mi oficina pues está al lado de por donde pasa la entrada principal, pues todo el mundo pasaba, y así haciéndome señas de sí me oyes. Y yo, chale, ¿cómo es posible que hagan eso, no? O también otra, cuando alguien se llega a fracturar una pierna y te dicen, por meter la pata, y yo, ay, no manches, no puede ser, ¿no? O si traes el ojo morado porque tuviste un accidente o qué sé yo, ya sabes, pues, ¿qué estabas haciendo? Y que no sé qué. Entonces, pues, no sean así, ¿no? No se burlen de la desgracia ajena. No creo que sea válido. Pero bueno, así estuvo esto del sabes qué. Y ya para terminar, la sección de saludos. Saludos, el comentario de Magdalena. ¿Alguien lo quiere leer? Si gustas, yo aquí lo tengo. Ok, mi querido Soldín. Magdalena nos dice: hola, pues aquí reportándome en este podcast. Oigan, se reúnen en la TNT. ¿Será que me puedo juntar con ustedes y hacerles una entrevista para mi programa de radio? Estoy aquí. Yo llevo las galletas, jeje. Ah, sí, les quería comentar que si quieren conseguir cositas e ingredientes para elaborar todas sus recetas, aquí está el mercado de San Juan, afuera del Metro Salto del Agua, y ahí se consigue todo lo que quieran. Bueno, pues ahí me avisan a qué hora se juntan y felicidades por los pods futuros. ¡Chupá! Gracias, Magdalena, por este comentario en nuestro blog. ¿Algún comentario al respecto sobre estas palabras emotivas de Magdalena Lomax? No, pues está muy chido. Muchas gracias. Pero así como que me siento abrumado que me quieran entrevistar para un programa de radio, ¿no? Como que yo no soy nadie, la verdad. No sé ustedes. Pues no sé cuánto dinero tenga porque nuestras entrevistas cuestan, no son gratis, ¿eh? Y no me lo digo. Nada, no es cierto, pues claro, sí. Estamos por ahí, pues con mucho gusto. Pues hasta ahorita todo apunta a que la reunión de antimateria sea en la TNT, pero ya veremos después qué sucede. Pues no sé si tengan algún otro comentario final, mi querido Alos. Sí, un besote para mi novia, la quiero un montón. ¿Soldín? Ah, pues yo también, un besote también para mi novia Rox, que la adoro. ¿Saben qué? Así o más cursi. ¿Saben qué? Ya, no voy a decir nada más. su despedida de favor ya para terminar este podcast, mi querido Alos. Nada, cuídense, buenas noches o buenos días, nos vemos. Mi querido Soldín. Pues muchas gracias una vez más por habernos escuchado, esperamos haberles amenizado, aunque sea un poquito, un ratito ahí de su semana, ¿no? Porque pues bueno, ustedes saben de que pues todo mundo tiene actividades muy estresantes durante la semana, y pues bueno, como sea, aquí estamos dispuestos a alegrarles un rato el día. Y si no se los alegramos, pues ni modo. Porque nada más le recuerdo que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. ¡A la reja! Bueno, y su servidor Kevin Lomax, quien se despide y que les desea que pasen una semana muy agradable. Y que nos recomienden con sus demás cuates, que nos recomienden ahí el podcast para que vayamos creciendo. Y pues no dejen de escribirnos ni mandarnos comentarios en el blog. Así es que, sin más por el momento, les recuerdo que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Ah, la rola del final es una rola que no sabemos cómo se llama, pero que Soldín les va a decir qué onda. El buen Lalo Arredondo, mi buen Lalito, hizo favor de regalárnosla. Bueno, me la regaló. Un saludo a Lalo, que seguramente no está escuchando esto y por lo tanto lo voy a golpear. Pero bueno, es del grupo japonés YMCK, que utilizan algunos instrumentos que nos hacen recordar las buenas épocas de los videojuegos de 8 bits. O sea, el Nintendo, pues bueno, ¿no? Ya saben. Esto dentro de su álbum Family Genesis. Y pues espero que les agrade esta rola. ¡Corre, rapidete! Ya no tengo que decir otra cosa, sí, es de Kate. Viene ahí.